quien no cree en el destino. Pero yo les digo, amigos, para llenar siempre la chapa. 11 y 5 de la mañana, esto es No Nos Queda Otra, el programa de la revista Amartya. Mi nombre es Julián Saúd y los vamos a acompañar hasta la 1 de la tarde, como todos los días. Pero no estoy solo. No. Estoy con el señor Matías Esbora. ¿Cómo le va? Cariñosamente, Api, como le decimos. Api. ¿Qué tal? Muy buenos días a toda la audiencia. Qué bueno volver a verte. Y también estamos, como todos los miércoles, con el señor Juan Carlos Romero López. Juan Carlos, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Julián? Muy bien. ¿Qué tal, Api? ¿Cómo andan? Estamos muy contentos. Bien? Estamos revolucionados hoy, le contamos a la audiencia, sí. Porque no vino nuestro productor. Creo que es la primera vez que falta. Es tipo Sarmiento. ¿Cómo no vino? No es que faltó, pobre, no. Hay que ser justo. Está dando un examen y justo tiene el horario que le daba. Yo no sé, vamos a tener que descontárselo de él. Creo que no leyó la editorial de La Nación. Yo tengo que contar los viáticos. Tiene 6 pesos por día. Si creyéramos en la meritocracia, Pablo realmente sí que hace mérito. Como la rema. Le mandamos, ojalá toda la audiencia le manda un saludo, a ver que le vaya bien con ese seguro. Ya me dio el examen, mientras íbamos en el auto ayer, me iba rindiendo conmigo. Me usó de coach. Está bueno, eso me decían a mí, que cuando vos le explicás a alguien lo que vas a rendir y si alguien lo entiende, significa que sabes. Exactamente. Viste, es una buena manera de practicar. Vamos a dar los teléfonos, las vías de comunicación. El teléfono es 4524-7816. Ese es nuestro contestador. El 4524-7816. Y si no, ¿qué tenés? SMS, Telegram o WhatsApp al 1533-840853. 1533-840853. En Facebook, Amartya Revista. En Twitter, @revistaAmartya. Y nada más. Son las redes sociales, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Perfecto, ahí nos van a poder mandar. Ya están llegando varios mensajes, varios saludos que vamos a ir leyendo durante el día. Bueno, sin ningún lugar a dudas, la noticia tiene que ver con el freno al aumento del subte, que vamos a estar tratándole seguramente en esta primera media hora con algún entrevistado. Uh-huh. Pero lástima, no tenemos productor. Pero algo vamos a hacer. ¿Cómo no tenemos productor? Bueno, no. Vos sos el productor. Me ofende. Sos el productor. Yo soy suplente. El productor reemplazante. Pero sin ningún lugar a dudas. Dijeron que las entrevistas llaman los entrevistados y nosotros lo atendemos, ¿no? Esa es así la mecánica. Perfecto. Más o menos así. Fue el freno a este aumento que la verdad es un alivio. Porque pagar 7,50 era un aumento bastante duro. Podemos ir al detalle de lo que implica este aumento. Le está saliendo todo mal a los muchachos de esto de la corporación Cambiemos, parece. Sí, ¿eh? Sí. No sí. Se pensaron a encontrar la resistencia popular que están empezando a tener. Uh-huh. Sí. Mucha gente estaba con los brazos caídos, ¿se acuerdan? Sí, sí. Ahora estamos un poquito más animados. Estábamos todos. Estamos incluso un poquito más animados, ¿viste? Se les puede torcer un poco el rumbo a estos muchachos. Yo creo que igualmente es como una especie de prueba y error, como ellos mismos lo reconocen, y también de provocación. Entonces dices, bueno, te subo, te van corriendo la valla, como decía el mago, nuestro compañero el mago que está los martes. Santiago Mauradio. Santiago. Te vamos corriendo la valla, ¿viste? Se dice, bueno, 4,50 el subte, no, 7,50. Entonces salen a quejarse, amparo, qué sé yo, bueno, entonces arreglan en 6,50. Uh-huh. No, pero exactamente como dice Juan Carlos, estamos viendo mucha resistencia y mucha gente que está empezando a, como los primeros pasos del Frente Ciudadano, diría sí, yo. Sí, sí, además, ¿sabés qué hay que hacer? Hay que, por ejemplo, agarrás a un tachero, ¿no? Y le preguntás, no, a mí no me interesa la política, votaste a Macri. Claro. Votaste a Macri. Bueno, ¿qué pasa ahora con el... Claro, hay que irlos a buscar a dónde están, así con el dedito. Vos votaste a Macri, bueno, aprendé, vos no te querés meter en política, metete, porque ahora, ¿qué pasa? Ahora te suben el gas, ahora te metieron a Uber, ¿viste? Ahora vos tenés que salir, porque vos trajiste a esto. Entonces vayamos a buscarlos uno por uno, con mucha amabilidad, con mucho cariño, sí, sí. ¿No? Pedazo No. A buscarlos bien, amigo, amablemente, si dónde, claro, te va. Te tiene que empezar a interesar la política, ¿te das cuenta? Esto no es irrelevante. Cuando se sube el taxi, se estira así y le cambia la radio. Le pone en vez de Radio Mitre, le pone Radio Rebelde. Cambia la radio. Cambia eso. Al tachero. O, con permiso, por favor. Cuando estás en un bar. El cliente tiene razón. El cliente siempre tiene razón. Agarrar al que está leyendo Clarín y agarrar y decirle, deje de leer esa basura, no se da cuenta que le subieron el el gas 4000%, no se da cuenta que el aceite, no se da cuenta que lo están afanando, no se da cuenta que los que supuestamente robaban, como dice este pasquín que tiene acá arriba de la mesa, los que supuestamente robaban le cobraban el gas 60 pesos y esto se lo cobran 6000, no se da cuenta, despierte, despierte. Está con todo. Cuando va a un bar, esa es otra que tengo yo, cuando vas a un bar, llevas un diario de los nuestros, o no, si no tenés. ¿Qué, pero que tenés vas, un diario vos? Sí. ¿Tenés sos propietario de un diario? No, de los nuestros, del campo popular, digo. Entonces vas a tiempo argentino. Exactamente, por ejemplo. Vas al bar y te llevas el clarín, o vas al baño con el clarín sin querer y te lo olvidás en el tacho de basura del baño y así muchas cosas. Yo tuve que secuestrar a mi suegro una vez el día de la elección. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Sí. Le hice una maniobra distractiva y no llegó a votar. No. Grande, Api. No, grande. Eso, bueno, se hace paz, así se hace patria. Sí, así se hace patria. Bueno, esas son técnicas para llegar a los porcentajes de voto. Pero bueno, vayamos un poco más a lo que tiene que ver con el aumento. Se calculaba que es un 67% aumento. Es muy alto el aumento que pretendía el gobierno de la ciudad. Pero la jueza Elena Liberatori, sí, que hoy salió por radio a explicar por qué falló de esta manera, plantea que hay falencias del cálculo de la tarifa técnica, ¿sí?, de este servicio, y que tomó esta decisión en el marco de la protección constitucional de los usuarios, ¿no? Porque recordemos que no pueden aumentar, no se puede aumentar, porque si vos decís, bueno, 7,50, me parece 7,50. No tiene que ver con una decisión... Una decisión del Excel. Exactamente. Me vino el Excel, ¿cuánto me vino de costo? Entonces yo aumento. Bueno, tienen que explicarlo. Evidentemente no lo pueden explicar. Entonces, como decíamos acá en la mesa, a raíz de una serie de amparos, ¿no? Tres amparos. Hay que decirlo, el primero de estos fue el 24 de junio de Facundo Delgaiso, que es de la coalición cívica, ¿sí? Que obviamente es el auditor de la Ciudad de Buenos Aires. La verdad que hay que remarcarlo. Los otros dos vienen de la izquierda, de Bodart, ¿sí? Y del referente gremial de la Carbonara, sí, que hicieron este reclamo, que Liberatori lo tomó y que falló para detener este aumento. Importante, digamos, ¿no?, cuando nosotros a veces tratamos de leer el Poder Judicial y cómo juega en función de qué intereses, entender también de que esa disputa. Ayer justamente teníamos la entrevista con José Mazzoni, ex juez, miembro de Justicia Legítima, donde, digamos, dábamos este debate sobre que hay una base ideológica en la justicia, que hay una base, digamos, de concepción, por supuesto, inocultable de cada uno de los jueces que así... De clase social, hay una base de clase social, ¿no? Uh-huh. Convengamos que el Poder Judicial se inició en su momento de las clases patricias, ¿no? ¿No? Exactamente. Sí, es una conciencia de clase que tienen los muchachos. Generalmente se asocian en logias. Si ustedes, por ejemplo, van a la Asociación de Abogados, se fijan ahí en la calle Lavalle al 1000 y pico, enfrente de tribunales, van a ver un símbolo masónico. O sea, son logias judiciales. Para hablar de toda la historia. Para hablar de este tema, estamos con Beto Pianelli, Roberto, secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro. Roberto, te saluda Julián Saúd de la revista Martia. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo le va? Muchas gracias por atendernos. No. Estamos justamente comentando la situación del subte en cuanto al freno a la tarifa, que ustedes de hecho tenían una medida de fuerza que iban a tomar hoy, que levantando los molinetes. ¿Qué análisis haces de este freno? ¿Crees que solamente es un parate judicial o tiene que ver con algún clamor popular que hace que esto se empiece a detener? ¿Le ves una perspectiva política a este freno? No, primer medida es fallo judicial y me parece muy pertinente lo que hizo la jueza Liberatore, porque los argumentos con los cuales se quiere aumentar la tarifa, hasta desde el punto de vista de la propia lógica que tiene base, son truchos, sí, esa es la verdad. Entonces ella hace muy bien decir, señores, sean prolijos, aunque sean prolijos, ¿no? Entonces me parece que es importante, es correcto lo que ha hecho la jueza, ya medida judicial. Ahora, de ahí en más, lo que queda ahora es lo que en realidad estamos expresando no solamente nosotros, sino la gente que participa en la multisectorial, los diferentes sectores sociales, que opinan de que el aumento de la tarifa 7.50 lo único que hace es expulsar a sectores sociales de algo tan elemental y tan fundamental como es el transporte subterráneo, ¿no?, en la ciudad. Si nosotros tenemos una discusión desde hace años con el gobierno de la ciudad, donde le planteamos que ustedes creen que el transporte es una mercancía más, que uno puede entrar al mundo de las mercancías bajo la ley del valor, si tiene plata lo compra, si no tiene plata no lo compra. Claro, claro. Y en una gran urbe, el transporte para nosotros es un derecho fundamental, porque si no, uno no puede movilizarse en una gran ciudad, no tiene acceso a los otros derechos fundamentales como son la salud, la educación, el trabajo. Bueno, no lo puede realizar. Entonces, claro, se ha transformado en un derecho en las grandes ciudades. Y por ende, si vos pulsás a un sector, estás limitando los derechos a un determinado sector social. Y si es un derecho, lo que tiene que garantizar para que todo el mundo tenga acceso es el Estado, tiene que garantizar que todo el mundo pueda acceder, ¿no? Entonces, el aumento de la tarifa lo que hace es expulsar, lo que tendría que al revés, no subir la tarifa, sino bajarla. Claro. ¿No? Beto, Juan Carlos Romero López te saluda. El otro día en la multisectorial del Bauen se plantearon varias acciones, incluso se previó la posibilidad de que este aumento no se convalidara, dado que cada vez la presión popular sobre este tipo de atropellos es cada vez más tiene mejores reflejos. ¿Cómo evaluás vos tu participación puntual en el otro día en la multisectorial en relación a los aumentos tarifarios del subte, pero en el contexto de todo lo que está sucediendo? ¿Cómo estás viendo la reacción popular a este tipo de atropellos? Yo creo que por ahora ha venido siendo lenta, pero va creciendo. Nosotros estamos en presencia de una de las grandes estafas desde el punto de vista histórico que ha sufrido el electorado en la ciudad de Buenos Aires, bueno, y en el país, ¿no? Un presidente que ganó diciendo de que no iba a devaluar, que ganó diciendo de que no iba a atacar los derechos constituidos, que nadie iba a perder nada de lo que tenía. Claro. Es decir, si Macri pudo ganar a nivel nacional por un escaso margen, pero ganó, fue fundamentalmente porque tuvo un discurso que dijo que no iba a hacer todo lo que está haciendo. Entonces, mi impresión es que hay un sector social que está sorprendido con esta situación, que empieza, como diría, a caer de lo que está pasando. Y eso lo que hace de que la reacción todavía sea lenta, pero cada vez son más los sectores que entienden de que se está gobernando para un sector muy minoritario de la sociedad, para el sector más rico. Entonces, me parece que la tendencia va a ser incrementarse, y fundamentalmente porque se van a empezar a sentir las secuelas de esta política socioeconómica, que no es solamente los tarifazos, sino que es baja de retenciones para los grandes grupos económicos, para las patronales agrarias, para las mineras, y aumentos para los que no tenemos nada, ¿no? Roberto, te hago una consulta con respecto al trazado de los trenes, de los subtes. Si bien el macrismo había prometido que iba a ser 10 kilómetros por día, ha construido muy poco en esos 8 años de jefe de gobierno que han tenido, digamos, ¿no?, como Macri. Y ahora con la nueva gestión tampoco pareciera que van hacia ahí, sino que ellos tienden a una construcción que tiene que ver con esto de los metrobuses, que así le llaman, que son carriles exclusivos más que metrobuses. ¿Vos creés que la ciudad de Buenos Aires puede, digamos, subsistir, digamos, con la estoy pensando en la cantidad de tráfico de autos, digamos, en los próximos años, si no se trabaja en términos de subterráneos? No, yo creo que va a tener una saturación. Claro. Hace 10 años atrás el DF en México era inviable, no sé, había atascamientos de horas y horas y horas, gente parada con sus autos. Obviamente han invertido muchísimo, hoy tienen 180 kilómetros de metro en el DF, y todavía es poco, ¿no? Es decir, están avanzando, pero vieron este problema y empezaron no va a ser rápido. Acá, desgraciadamente, porque nuestro subte tiene 102 años, el de México claro. del 69, para ponerte un ejemplo. Claro, ¿no? Claro, es decir, claro. Yo tiene el triple de kilómetro que tenemos nosotros, y está hecho, se inauguró en el 69, nuestro subte se inauguró en el 13, y tenemos 60 kilómetros. Es decir, ha habido un abandono, y obviamente eso se está sintiendo en la ciudad. Se siente la ciudad de no solamente del tráfico, también de la contaminación que tiene esta ciudad. Entonces estamos hablando que el subterráneo es el transporte por excelencia en las grandes urbes, primero porque es más seguro, porque es más rápido y aparte porque es más ecológico. Ahora, hay un desprecio que fue demostrado, un desprecio gigantesco de parte del PRO, que gobernó esta ciudad durante los últimos 8 años, más allá de las promesas que había hecho, de los 10 kilómetros, porque está bien, vos decís 10 kilómetros lo pudiste hacer, pero hiciste 4 o 5 por año. Claro. No, hicieron 6 en 8 años. Claro. Es decir, a un promedio de menos de 1 kilómetro por año. Entonces, obviamente, todas esas promesas quedaron en el olvido y se dedicaron a hacer carriles exclusivos de colectivo que para poder inaugurarlo, ¿no? Es decir, es una politiquería barata, ¿no? Es decir, hago un carril exclusivo, el corto una cosa y bueno, me presento la candidatura para legislador en el próximo año. Y es vergonzoso que estemos presenciando esto en vez de hacer inversiones estructurales. Y las inversiones que se hacen en el subte son inversiones que en general no expanden la red. Hay 3 líneas más que tendrían que licitarse para hacerlas. Sí. Ya están planificadas en el plan maestro. Claro, claro, desde el 2012 esa ley, ¿no es cierto? Claro, son desde el 2012, exactamente. La línea J, la G y la I. Y ninguna de esas 3 ni siquiera la visitaron. Es decir, demuestra que no hay intención. Están continuando la H porque, obviamente, puedes ir inaugurando de una estación, haces muchas inauguraciones, ¿no? Pero después las otras ni nada, ni siquiera llamada a licitación para hacerla. Bueno. Esto, si nosotros creemos de que en algunos años esto se paga, y se paga a un costo altísimo, ¿no? Uh-huh. Ya hoy atravesar la ciudad de norte a sur es casi imposible, es un día, durante el horario del día, tardás, bueno, si vos no avanzás en el transporte público o subterráneo, esto va a ser cada vez va a ser peor, ¿no? Es así. Estamos en comunicación con Beto Pianelli, secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Permeto. Matías, ahora te quiero hacer una pregunta. Hola Roberto, ¿cómo te va? De Revista Matías. Hasta el día de ayer salió una nota en La Nación que habla de la reforma laboral o algo así. Lo quieren, están buscándole la vuelta, digamos, para ponerle diferentes nombres. Quería sacar una frase textual, a ver, no sé vos qué opinás, para no haya faltas interpretaciones. Que dice, la forma de incentivar y facilitar la demanda de trabajo es flexibilizar y facilitar la contratación y que a la vez se brinde garantías para que no se produzcan contingencias. Por ejemplo, el periodo de prueba, el contrato de plazo fijo flexible y otra forma de contratación son instrumentos eficaces para la promoción de empleo y reducción de los costos laborales. No está firmada, entiendo que es editorial. Claro, no se animan todavía a firmarla. Es como la nota esa que reivindicaban los militares. Claro, la primera que hicieron. La primera. ¿Cómo ves la perspectiva, Beto? La única verdad de lo que dice esa nota es que bajan los costos laborales. Uh-huh. Es la única. Después que se crea empleo, todo eso es una mentira. Uh-huh. Digo, todo eso, flexibilización, polivalencia, yo la estuve hojeando la nota ayer, uh-huh. Con algún colega tuyo me la citó, y yo se la fui a mirar, en medio de todo el quilombo que estábamos con esto de la tarifa, y realmente es para un dolor de estómago. Si todo eso fue la política que se aplicó el neoliberalismo, uh-huh. en este continente, y que en vez de generar cantidad de puestos de trabajo, lo que generó fue trabajo precario, cada vez menos trabajo, flexibilización absoluta, que generaron mucho más accidentes de trabajo, y en vez de generar empleo, se liquidaron puestos de trabajo. Es todo lo contrario. Claro. Es más, si uno lo lee entre líneas, o mejor dicho, entiende de lo que están hablando, es generar cada vez menos puestos de trabajo. Es decir, si una persona va a hacer el trabajo de 3... Si vos vas a tener extensión y reducción horaria, es decir, cuando hay trabajo trabajás y cuando no hay trabajo te vas a tu casa, cobrás cuando hay trabajo, ¿no? Es decir, lo que van a hacer es liquidación de puestos de laburo. Claro. No, esto ya lo vivimos. Claro. Es decir, los 90 parte de esta medicina la tomamos y nos fue como nos fue. Uh-huh. No solamente nosotros, en todo el continente fue así. Creo que están los muchachos están deschavetados. Uh-huh. Y su ansia de aumentar la tasa de ganancia ya a niveles casi deben estar maravillados, deben pensar claro, que van a aumentar la tasa, claro. Están dispuestos a empezar a debatir estos temas. Obviamente es la agenda de los sectores más rancios de la economía, casi diría esclavistas, ¿no? El capitalismo más brutal y más salvaje. Hay que obviamente oponerse a esto. La nación siempre, como siempre, embanderada, siendo la vanguardia de estas cosas. Todos los trabajadores necesitamos conocer cuál es el plan que ellos tienen para nosotros para poder enfrentarlo y organizarnos de la mejor manera, ¿no? Beto, lanzamos un petitorio el otro día vía Página Popular respecto al aumento de tarifas, oponiéndonos, por supuesto, al aumento de tarifas, donde la gente está circulando por las redes, la gente está adhiriendo. ¿Cómo ves? Porque los sectores medios a veces, los reclamos gremiales, los ven desde una óptica de incomodidad, como que, uy, otra vez el paro, que tengo que circular y todo ese tipo de cosas. ¿Notás algún tipo de concientización respecto a que este tipo de políticas hoy por hoy afectan al trabajador, pero también están cayendo de plano sobre los usuarios? Sí, yo creo que hay un tema que tenemos que ser claros. Todos para, decir, hay gente, hay seis, los, cuando hablamos de los sectores medios estamos hablando de los sectores que son necesarios para poder enfrentar esta política de ajuste. Sin ellos perdemos, sí. ¿Entendés? Sin ellos perdemos, nosotros claro. Necesitamos a esos sectores para enfrentar. Entonces hay que tomar en cuenta cuál es también el termómetro, poner el termómetro, cuáles son las críticas que ellos plantean y donde hay desentendimiento con esos sectores medios. Yo creo que hubo un momento donde nosotros o los sectores no hemos sabido manejar determinadas situaciones de protesta, ¿no? Claro. Hablamos, si vamos a hablar de la situación de piquetes, inclusive yo haciéndonos cargo del tema de los paros de subte. Claro, claro. Es decir, hay veces que hay herramientas que nosotros tenemos y que obviamente afectan a terceros y que tenemos que ser cuidadosos de la manera que las utilizamos, porque si no, lo que hace es que el enemigo termina ganándose a los sectores que tienen que ser aliados. Claro, exacto. Y este es parte, creo que, de la autocrítica colectiva que hay que hacer, porque los sectores que gobiernan no son los sectores medios. Gobierna los sectores más rancios de la economía argentina. Exactamente. Y los sectores medios que terminaron apoyándolos a ellos, habría que ver cuánto nos equivocamos nosotros para que los sectores medios se equivoquen y voten a sus propios enemigos, ¿no? Entonces yo creo que ahora obviamente están padeciendo, es decir, la persona que compró 4 aire acondicionado, se lo puso en la casa, que ahora no va a poder pagar la luz. Claro. ¿No? O sea, tener los 4... va a tener que buscarle alguna otra utilidad que no sea la de calentar la casa. Es una situación. Entonces, es complicada y obviamente eso va a terminar, desgraciadamente, haciéndolos reaccionar de vuelta. Pero me parece que nosotros tenemos que tener una mirada para a esos sectores que son aliados, que son propios aliados naturales, los uh-huh. sectores populares, uh-huh. de qué manera no espantarlos, como lo hemos hecho varias veces. Es importante en este momento el ingenio y la creatividad también del movimiento obrero para poder unir esa potencia que es la única que nos va a poder volver a poner en el lugar donde no tendríamos que habernos ido. Beto, te agradecemos infinitamente por esta comunicación y nos volvemos a comunicar. No, gracias a ustedes. No, por favor. Un placer. Un abrazo, Beto. Estábamos en comunicación con Beto Pianelli, secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premeto. Vamos a una... ¿Qué? Sí, también dígame. Pasa una cosa, Julián. Quiero hacer este comentario que se habló en la multisectorial rápidamente. Sí. Uno de las medidas de fuerza que se planeaba o se planea normalmente para justamente no molestar a los usuarios, porque el derecho a huelga está garantizado por la Constitución, sí. Pero claro, vos haces una huelga de subte y genera jorobás a la gente. La jorobás, obviamente, porque tiene que moverse, circular, ir al laburo, pierde a veces el presentismo. Se habló de levantar los molinetes, claro. pero es un delito.

11:34 del mediodía y seguimos aquí en No Nos Queda Otra con este programa que se las trae, para decirlo así de una manera cordial. Hay un oyente que está pidiendo que le pasemos el número de CBU. ¿Sí? Recordamos que todo el que quiera ayudar a la Radio Rebelde, que es una manera de ayudar. Ustedes piensen en Tiempo Argentino, piensen en lo que ha pasado con CN23, con un montón de medios, mismo con Radio El Plata, que ahora ha conseguido pauta oficial, pero que hace 15 días, hacía 7 meses que adeudaba a sus empleados. Bueno, el caso de Radio Rebelde, justamente, tiene que ver con la misma lógica, ¿no? Y la única, una de las, no es la única, pero de las posibilidades, la mejor es la de apoyarse en sus radioescuchas, en sus oyentes, oyentas, ¿sí? Que puedan colaborar, que tiene que ver con esto, ¿no? Si vos, hay mucha gente que yo conozco que contrata Netflix, ¿sí? Para ver películas, no sé si conocen este sistema, o otro tipo de abonos, bueno, ¿por qué no sentir que es un abono también bancar tu radio? Por lo menos hasta que podamos hacer más sustentable este proyecto. Para eso tenés que hacer un depósito en cuenta corriente de cualquier sucursal del Banco Provincia. El número es 50.132/1, la sucursal es 4001. ¿Sí? Es 50.132/1, es el número de la cuenta corriente, y la sucursal es 4001. Para el oyente que pedía el CBU, por si quiere hacer transferencia, le pedimos que se comunique al 4524-3428. 4524-3428, porque es un número larguísimo y poco radial. Sí, dígame, maestro. Es muy importante, quiero hacer un llamado a la audiencia y ponerlo bien, bien, bien clarito. Nosotros tenemos medios populares, tenemos medios como Tiempo Argentino, recuperado por sus trabajadores, sí. Un diario que ha sido esquilmado por lo que eran sus dueños y los trabajadores lo recuperan. Tenemos la revista Mártir, que hace tantos años viene remando y remando y remando. Es una recuperación histórica la revista Mártir. La verdad que sí, son verdaderos grandes recuperadores de verdaderos pelota. Mártires, te diría, de la recuperación del sentido común. Porque del otro lado, ¿qué están? Están los grandes medios, los grandes diarios, las grandes cadenas internacionales, la CNN, que tienen, son los dueños del aceite, lo mismo que te suben el aceite, lo mismo que te suben las tarifas. Sí, sí. Son los dueños de los diarios que después te venden la información de acuerdo a lo que a ellos les conviene. Si nosotros no tenemos medios alternativos, llámese Amartya, El Fase Popular, Tiempo Argentino, InfoAires 24, Radio Rebelde, tenemos que apoyar esas iniciativas con lo que podamos. El viernes entonces va a haber un encuentro a la una de la tarde, ¿es así? Sí, a la una de la tarde vamos a reunirnos el profe Romero, Cintia García, Martín García, los compañeros de la revista Marti, El Fase Popular, todos los medios que estamos trabajando en las redes, especialmente en las redes. Para armar una especie de cámara. Una asociación de cámara de periodistas o de ¿qué sería? De emprendimientos. Emprendimientos, sí, emprendimientos en línea, emprendimientos en internet. Hoy vos sabés cómo es la revista Marti, más allá de que esté en papel, también tenemos. Tiene su versión web. Exacto. Todos, las radios, todos tenemos nuestra versión web. Y es muy importante. Hay un frente de comunicación popular también que se ha constituido, donde está Telesur, donde estamos también ahí. Claro. Pero esto es específico en lo que hace a la presencia en Internet. Y para actuar juntos como sector, ¿no? Porque hay pauta publicitaria obligatoria por la Constitución Nacional para que haya diversidad. Y por la ley de medios que no se está cumpliendo. Bueno, esto tiene que ver con lo que hay que organizarse. Lo que le decimos a nuestros oyentes, nosotros lo llevamos a cabo. Si nosotros seríamos parte de una empresa, intentaríamos ganar el sindicato o ganar la comisión interna. En el caso nuestro, que tenemos que ver con la comunicación, nos organizamos de esta manera. Y ahora, raudamente, pasamos a otro tema. ¿Por qué? Porque llegó el señor Martín Burgos con su columna de economía. Radio Rebelde presenta... No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Y ahora sí, estamos con el señor Martín Burgos. ¿Cómo le va? Le saluda Julián Saúd. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Acá estamos con Juan Carlos Romero López y Matías Esbora, escuchándote muy atentamente, porque las noticias con respecto a las importaciones no son muy alentadoras, ¿no es así? Es así, efectivamente lo que empezó a implementarse de nuevo y se convalida, en verdad, es el famoso puerta a puerta. Ajá. Es decir, la compra por internet de algunos, vía correo directamente. Sí. De algunos productos provenientes directamente de China, a precios obviamente ridículos, que tuvo mucho éxito al principio del CEPO, allá por el 2011-2012, uh-huh. Y de hecho en el correo argentino decían que llegaban bultos y muchas cosas que nadie iba a buscar, y llegó a crear un colapso, de hecho, allá por Comodoro Py, uh-huh. Donde está la central del correo argentino. Pero bueno, todo eso es problemático, porque evidentemente lo que se pueda conseguir por esa vía es siempre mucho más barato de lo que se pueda conseguir acá en la Argentina. Estamos hablando tanto de zapatos, zapatillas, de textiles, de indumentaria, uh-huh. Como de libros, como de, pero los libros generalmente vienen en inglés, digamos, es más algo muy particular, pero sobre todo los electrónicos, ¿no? Los electrónicos que vienen así importados, y que, bueno, evidentemente nadie puede competir en esas condiciones. Eso es un poquito el hecho que surgió hoy. Hoy lo volvieron a habilitar, le pusieron algunos límites, es decir, que uno solo 5 veces al año puede hacer ese tipo de pedido, y no tiene que tener un valor superior a $1,000, y obviamente $1,000 es un montón, porque por los precios que vienen, en términos de... o sea, $1,000 es un límite bastante alto. Y y en términos de volumen también tiene un límite de peso que tampoco es muy muy elevado, así que de esa forma está habilitado, en un contexto en el cual, si miramos los grandes números de las importaciones, todo viene mucho más complicado que otros años. Martín, para ponerlo en cuestión, sí, porque hay números que tienen que ver con la importación en términos generales, que hay un incremento, estaba leyendo en el diario, del mes de junio solamente, con respecto al mes del año pasado, del 28,6%. Pero con respecto a esto del puerta a puerta, que yo tengo amigos que lo han usado para comprar determinadas cuestiones, digamos, ¿no?, que se hacían más accesibles con el CEPO, ¿es tanta la diferencia, digamos, para ponerlo, para que los oyentes lo puedan entender? Porque antes, bueno, no pasaba nada, y ahora pueden decirnos, bueno, ahora están en contra porque lo lleva adelante este gobierno. Cuando el aumento de cosas, pasamos de 2 a 5, digamos, ¿es tan significativo esto? No, en términos agregados no es tan significativo, no es que es un rubro grande las importaciones por ahora, ¿no? Porque la verdad que si se empieza a generalizar, es más un consumo de clase media, que tiene fácil acceso a internet, en inglés, etcétera, etcétera. Porque hay que saber, pero hay que meterse en páginas de China. Claro, no es tan sencillo. Evidentemente, cuando en el 2012 eso se empezó a hacer un gran agujero en las cuentas, entonces ahí lo cortaron, ¿no? Uh-huh. Lo cortaron. Y evidentemente, más allá de la cuestión del sector externo, de las divisas que eso implica, también hay que tener en cuenta que, y si bien esto paga todos sus impuestos, pues todo en blanco, muchas veces se paga con tarjeta, lo que tiene es que los comerciantes, o sea, es como que es un, al ser puerta a puerta, elimina todos los intermediarios. Y al eliminar todos los intermediarios, en verdad, solo queda el correo de puerto a puerto, diría, más que de puerto a puerta. Todo lo que son los comerciantes de la calle, digamos, se ven totalmente afectados. De hecho, ya la CAME empezó a salir diciendo que estaba en contra del puerta a puerta. Claro. Obviamente, en las industrias, APYME también sacó un comunicado bastante fuerte criticando este tipo de movidas que se viene agregando a un clima bastante complicado, porque lo que está pasando es que habilitaron totalmente todos los bienes de consumo importados, es decir, si vos un textil lo venís, traes una indumentaria, la indumentaria te lo hacen pasar muy fácil. Claro. Claro. Y de hecho la importación de bienes de consumo viene creciendo muchísimo. Uh-huh. Mientras que las importaciones de bienes de capital las vienen frenando, y de insumos para industria las vienen frenando. Entonces hay un problema en el cual muchas veces todavía siguen vigentes algunas de DHAI del año pasado, es decir, que de lo que se quejaban los industriales, de las DHAI que no les dejaban ingresar los insumos. ¿Qué son las DHAI? ¿Qué son las DHAI? Está pasando la mía. La DHAI es un obstáculo administrativo, si se quiere, para proteger la industria nacional, para tratar de, claro, de molestar las importaciones, que fue una de las medidas que tomó el gobierno anterior a partir del 2013 y que frenó bastante la importación. Bueno, lo que está pasando es que esas DHAI, esos obstáculos se levantaron para los bienes de consumo, pero muchas veces se siguen obstaculizando el ingreso de bienes de capital. Entonces lo que pasa es que muchas de las pymes productoras no pueden, tienen insumos que no pueden traer, y a la vez tienen una competencia cada vez más feroz de las importaciones, claro, de bienes finales. Entonces la cuestión es un poco, viene el clima ya se venía enrareciendo para las pymes, lo veníamos mencionando con esto de que del aumento de las tarifas, de los aumentos de alquileres, a la vez de la caída de la demanda. Bueno, además a esto se viene del lado de las importaciones un combo bastante complicado, sobre todo para las pymes productoras industriales, ¿no? Son como gotas que van cayendo al vaso, ¿no? Esto es lo que me parece que tiene que ver. Yo te comentaba recién con respecto a las importaciones, ¿no? Una alza muy alta con respecto al año pasado, pero en las exportaciones también está pasando lo mismo. Se observó una baja en todos los rubros. Yo no sé si vos lo pudiste... Sí. En la manufactura, digamos, estamos hablando de industrial como también de origen agropecuario. Esta idea del supermercado del mundo que tiraba, claro, el presidente, tampoco se está cumpliendo. Sí, ahí, digamos, por el lado del agro, hay, bueno, por todas las exportaciones hay una explicación básica, que es que el mundo está consumiendo menos, hay una, claro, caída de la demanda, claro, con lo cual, evidentemente, eso impacta directamente en nuestras exportaciones. Pero después, para el lado del agro en particular, sí, lo que pasa es algo que veníamos mencionando, es que hay una retención de la cosecha, claro, por el tipo de cambio que no les interesa exportar a este tipo de cambio. Entonces, eso es lo que influye sobre el dato general de las exportaciones. Y lo más interesante de todo esto es que nosotros, si bien aumentan las importaciones, no aumentaron tanto como porque simplemente la gente... en Argentina el mercado interno está deprimido, con lo cual la gente consume menos. Sin embargo, se nota que hay cada vez más importaciones, que está desplazando la producción nacional, y a la vez las exportaciones decrecen. Aún así estamos teniendo un cierto superávit, porque es el momento de que nosotros estamos exportando, es nuestro momento del segundo trimestre en el cual nosotros exportamos. Supuestamente tenemos la cosecha y tenemos nuestro mejor momento. El problema va a venir ahora que estas exportaciones se van a ir, las que fueron estoqueando de granos, por ejemplo, se van a ir vendiendo de a poquito, pero las importaciones van a continuar en estos niveles, con lo cual es muy posible que terminemos el año totalmente abajo en la balanza comercial, con importaciones muchísimo mayor que nuestras exportaciones. Y eso, nosotros venimos analizando el tema de las divisas en esta columna, obviamente que es un agregado, le agrega un problema más al gobierno de ese punto de vista, y entonces para tratar de sostener el dólar en este nivel va a tener que pedir más deuda externa. Esa es la realidad de este año y de esta crisis que al fin y al cabo generaron ellos mismos a través de su política. Que va récord ya la deuda externa, sí. Martín, Juan Carlos te saluda. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Desde el punto de vista fiscal, ¿no es pegarse un tiro en el pie promover este tipo de apertura de mercado? Específicamente hablándolo de puerta a puerta. En el sentido que, por ejemplo, un fabricante de zapatillas local paga impuestos, paga los impuestos a a partir no solo de las ganancias y del IVA, el valor agregado, los ingresos brutos, sino los que van contenidos, por ejemplo, en la tarifa eléctrica, en el gas y en todo lo demás, eso estaríamos exportando, estaríamos importando de alguna manera energía de otros países y estaríamos aportando al, al Producto Bruto, por un lado, pero también a la solvencia fiscal de los países a los que le estamos comprando. Más allá de que sea chico, ¿no?, el mercado que del que estamos hablando, pero podría ser varios cientos de millones de dólares. Sí, lo que hay que entender bien es que el puerta a puerta es un negocio en blanco porque está todo vía tarjeta y se paga impuesto, pero evidentemente se paga el IVA, entre otros. Pero evidentemente, si el, lo que vos, una zapatilla acá, las compras en 1.500 pesos y importado del vía puerta a puerta te sale 500, el IVA que vos ganás sobre el 500 es mucho menos, que es tres veces menos, claro, que el IVA que puedes ganar sobre el 1.500. Claro. Entonces, efectivamente, de ese punto de vista, el Estado pierde. Pero, como vos bien decías también, pierde toda la cadena. Es decir, que pierde el impuesto que le podría cobrar al comerciante, que le podría cobrar al importador, que le podría cobrar a todos los que son parte de esa cadena, que es, hay que entender que a veces hay críticas contra esas cadenas de comercialización, pero es cierto que es trabajo, hay un costo logística de transporte para llevar las cosas desde el mercado central o mismo desde el campo, para decirla de una forma, hasta la verdulería de tu esquina. Como vos no vas a ir hasta el campo para ir a buscar verduras, bueno, todo esto tiene de traslado y logística tiene un costo que hace que efectivamente vos lo pagás cuando llega en la verdulería en la esquina de tu casa. Ese costo también implica pagar impuestos, y efectivamente si no se da, y el Estado gana bastante con toda esa cadena de comercialización. Entonces, al cortar esa cadena de comercialización e ir a buscarlo directamente en el puerto, es cierto que se pierde mucho valor agregado en general, y entonces mucho trabajo argentino, no solo industrial, sino comercial y de transporte y todo eso. Entonces, al perder valor agregado, efectivamente se pierde el impuesto al valor agregado en gran parte. Muchas gracias, Martín. La verdad, muy preciso con respecto al tema. Te hago una pregunta. Vi ahí por las redes un afiche. ¿Vas a dar una charla? Un afiche amarillo. Sí, eso, sí. Exactamente. Muy bueno el afiche, Sí, es bueno, Macri lo hizo, es un libro que salió por editorial Continente Peñalillo, y yo pude contribuir con un artículo sobre las retenciones, la política de retenciones a las exportaciones de Macri. También está Tayat, hay un prólogo de Zaffaroni y un epílogo de Horacio González. Con lo cual es un libro que anduvo bastante bien, ya se agotó la primera edición, vamos por la segunda. Y hoy hacemos en el Centro Cultural de la Cooperación, a las 19 horas, una charla sobre para ir pensando el segundo tomo de este Macri lo hizo. La verdad que la segunda edición y el segundo tomo también, en el cual vamos a participar de nuevo Zayat. Yo voy a ir con el tema de tarifazo seguramente, y va a estar también Emanuel Álvarez Agis aportando en la parte de economía. Entonces hoy, 19 horas, va a estar Ariel Ijalat, que es el compilador, periodista, el compilador del libro. Va a estar Sebastián Soler, que es un especialista en tema de fondos buitres. Y yo voy a estar hablando un poquito de coyuntura económica acá en el Centro Cultural de la Cooperación, tercer piso. ¿A qué hora? A las 19 horas. 19 horas, 7 de la tarde, los esperamos. Muy bien. Bueno. Muy bien. Ahí, Matías, ¿qué le ibas a hacer un comentario? El 14 rápido. De agosto, ¿qué tiene que hacer, señor Martín? Bien. ¿Cómo? El 14 de agosto, ¿qué tiene que hacer? Porque me comentaba que usted es muy asiduo a los encuentros de Amartya, ¿puede ser? Sí, los nocturnos sobre todo. 14 de agosto vamos a estar en el Premier. Bueno, Martín, muchas gracias. Nos vemos el miércoles que viene. Suerte hoy con la charla, que va a salir muy bien. Muy bien, muchas gracias. No, por hasta favor. Luego. Abrazo grande. Estábamos con Martín Burgos, nuestro columnista de economía, aquí en No Nos Queda Otra. Seguinos por amartya.com.ar. La revista Martia en el aire. Espacio publicitario. Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora? Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, saqué mi tarjeta Credicop. ¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Once y 55. Te veo que no tenés goma de borrar. Que viniste sin lápiz, Juan Carlos, ¿puede ser? Sí, estaba por escribir algo acá, pero no encuentro. No le anda la virome. Bueno, si necesitas comprar virome, necesitas comprar todo lo que sea librería, acércate a Libergraf Librería, papelería comercial, proveedores de empresas y atención a público en general, insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y a color, artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf, Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín. ¿Sí? Teléfono 4893-2323. Acércate ahí, si no por internet, www.libergraf.com.ar. Vas a poder resolver estas situaciones. Vamos a escuchar unos mensajes. Tenemos muchos mensajes en el WhatsApp. Vamos a escuchar los mensajes de los oyentes y después volvemos. Tan que arde. Sí. Perdonen que insista con el tema del CBU. Mi nombre es Aliar Víctor. Gané hace un ratito pidiendo el CBU. Recuerden que Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires al sur, digamos Patagones al sur, no existen bancos provincia. Y todos los patagónicos que queremos aportar lo tenemos que hacer vía CBU. Por favor, pásenlo lo más urgente que puedan, así lo copio y me voy ya mismo al banco. Muchas gracias. Buen día, compañeros. Carlos Gali de Villa Luzuriaga. Miren, lo llamo por un pedido insólito, a ver si me pueden pasar o difundir lo que les voy a mencionar. Desde hace 3 años, acá en La Matanza, con un grupo de compañeros, tenemos un programa que se llama La Hora del Colo con K, y vamos todos los miércoles de 18 a 20 por AM 1250, Estirpe Nacional. Obviamente es un programa del palo, lo bancamos nosotros, y si ustedes lo difundieran, tal vez nos den una mano. La Hora del Colo con K, 18 a 20, AM 1250, Estirpe Nacional. Muchas gracias. Ahora mira, Radio Rebelde, estaba escuchando a Víctor Hugo recién diciendo de los represores que está largando este presidente, ¿viste? A los 73 años, no sé qué nombre tiene este represor que mataba a la gente y la tiraba al río. A esto lo va la valga a todo, y a los jueces que están presos y a todo eso. Entonces yo digo una cosa, mira qué ingrata que es la vida, a los jubilados le quiere poner la edad a los más de 65 años, porque dice que son jóvenes, y a estos atorrantes, o que le duele la columna, o que tiene un dolor de barriga, los larga. Muchas gracias, me llamo Gladys, hasta luego. ¿Qué tal, compañeros? Augusto de Chingolo. Esta mañana me enteré que el decreto 893 de 2016 autoriza la exportación de gas, lo dijo Federico Bernal. Esto sí que es una cargada, ¿no? No, dicen que somos pobres y ahora resulta que van a exportar gas. Y si se estudiara debidamente el tema del subte, la cantidad de subempresas que creó Benito Rollo para la limpieza y etcétera, etcétera, es realmente una fortuna la que cobran y después nos quieren aumentar la tarifa. Es un afano total y absoluto lo del subte. 11 y 59 minutos, ya antes del mediodía. Estos eran los mensajes al 4524-7816. Al primer oyente que pedía el CBU, ya se lo pasamos, ya llamó. Recuerde que el que quiera el CBU tiene que llamar al 4524 3428. Carlos Gali, ahí le pasamos la hora del colo, para los miércoles de 18 a 20, para que lo puedan escuchar en Estirpe Nacional. Esa es la radio, es AM 1250. Y a Gladys, que hablaba de la libertad a los presos acusados por el genocidio. Ayer justamente en la columna de Rocío Alterleib estuvimos comentando eso. A nosotros nos llegan mensajes a todo momento. Ayer en la noche llegaron mensajes, ¿sí? No, hoy a la mañana, dice, pónganse 5N tema, no, ayer nos llegó otro mensaje. Pónganse 5N temas, datos de ANSES, viola garantías constitucionales, viola la democracia. Vamos a trabajar sobre este tema, ¿sí? También hay oyentes de todo, dice alguno, dice, ya que piden plata pueden pedirle a Flor K. Hay oyentes que evidentemente nos escuchan de todos los palos, y les mandamos un abrazo muy grande. Pero no, nosotros le pedimos a nuestros oyentes que puedan sostener esta radio para poder sostenerlo. A Flor K también le pedimos, si quiere hacer un depósito, la cuenta, por supuesto, está para todos. Vamos a una pausa y ya venimos con más mensajes, con más notas. Vamos a hablar de lo del ANSES, vamos a hablar de los trolls y del ataque, la reunión entre Tinelli y el presidente Macri. Vamos a seguir hablando de todos esos temas que importan tanto. Por ejemplo, el aumento del aceite. Ya venimos. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. Noticias. Noticias. Sociedad. El Papa dijo que el mundo está en guerra, pero no una guerra de religiones. El pontífice afirmó que el planeta perdió la paz al hablar en el avión que lo condujo a Cracovia para participar de la 31ª Jornada Mundial de la Juventud. Francisco se quedará en la tierra de Juan Pablo II hasta el domingo, que cerrará el encuentro con una misa. Cultura. Más de 51.000 visitantes ya pasaron por la muestra de Yoko Ono en el Malba. Es todo un éxito. A un mes de su inauguración, la exposición de la reconocida artista japonesa, pionera y figura ineludible del arte conceptual y participativo contemporáneo. El museo informó que la muestra está compuesta por más de 80 trabajos que incluyen objetos, videos, films, instalaciones y registros sonoros producidos desde mediados de los años 50 hasta hoy. La muestra continúa hasta el 31 de octubre en el Malba, los miércoles de 12 a 21 y de jueves a lunes de 12 a 20, teniendo en cuenta que los martes permanece cerrado. Tránsito. Atención, conductor, provincia de Córdoba, rotonda Nacional 9 habilitada, zona media calzada en el tramo Jesús María, límite con Santiago del Estero. Se transita alternado por sentido de circulación. Por otra parte, en la provincia de Formosa, rotonda Nacional 81, reducir la velocidad entre los kilómetros 1409 y 1430 por la presencia de personal que se encuentra realizando tareas de bacheo. Recuerde, si bebe alcohol, no conduzca. Informó Gabriel Lamperti de Vialidad Nacional. Telam. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17, un programa que siempre está volviendo, conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. Ya salió el número 57 de revista Oveja Negra. En esta edición, neoliberalismo, pensamiento único, desocupación, tarifazo, devaluación, ajuste, exclusión, Obama, Clarín, buitres, hambre, deuda, corrupción, lavado. Macri es miseria. Entrevistas, Alfredo Zayat, Carlos Tomada, Norberto Galasso y mucho más. En todos los kioscos, revista Oveja Negra, combatiendo al capital. Para apoyar una radio nacional y popular, en el medio del cepo informativo, publicita en Radio Rebelde, la radio del pueblo. Envíanos un mail a 740rebelde@gmail.com. 740rebelde@gmail.com. Precios accesibles para todos y todas. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. No nos queda otra. Por Radio Rebelde. AM 740. Doce y cinco ya del mediodía, ya el sol está puesto arriba nuestro y vamos avanzando con las noticias, con más información, con todo lo que tiene que ver con la actualidad. 40.000 usuarios en Capital sin luz. Qué dato, ¿no? Porque uno puede decir, no, pero pararon el aumento. No, pero señores, pararon el aumento de gas. Electricidad en la Capital Federal se pagó, sí. Nos vino. Pasaron de 2 meses a 1 mes, sí. Ocultando el aumento bestial que en definitiva existe en la luz, que obviamente el aumento del gas hizo tapar de alguna manera lo que tiene que ver con el agua y con la electricidad. Pero si hacemos las cuentitas, estamos hablando de que nos están sacando entre 1.500 y 2.000 pesos con estos aumentos entre las tres tarifas. La verdad que es un... Esto es en Caballito. ¿Cómo? En Caballito, donde Cambiemos ganó con el 66%, Caballito. Y yo quiero decirle a los oyentes, llevaron un transformador los de Sur, porque tontos sí. No son, sin nafta y sin aceite, sí. Se les quemó. Y el aceite está caro. Qué hijo de... El aceite está acá. Bueno, hablando justamente del aceite, no sé si recordás, hubo... El gobierno anterior, que era un despilfarrador, una manga de chorros... Se robaban todo, sí. Tenían un mecanismo por el cual podían lograr, digamos, hacer que el precio del aceite, que es algo de consumo extensivo en toda la República Argentina, ¿no? Recordemos que es parte del consumo diario y habitual. Tiene que ver con los consumos básicos, ¿no? El pan, el aceite, sí. La leche, la harina. Estamos hablando de lo más básico. Lo más básico, elemental para poder Bueno, cocinar. Para el gobierno de Cambiemos, eso estuvo pisado, ese precio, una distorsión, ¿no? Ellos, sí. Digamos, así lo plantean. Todo lo que no sea ganancia excesiva es distorsión para ellos. Es realmente preocupante, porque estamos hablando del alimento de la gente. Quieren llevar, y esto es una discusión de fondo. Yo le digo a los oyentes que nos escuchan, que votaron a... Porque es evidente ya, hay que decirlo. Son pocos, pero tenemos un montón de oyentes que evidentemente votaron a Cambiemos. Sí. Y con mucho respeto se lo decimos. Más allá, si el gobierno anterior era un gobierno de chorros y despilfarradores, y este gobierno no chorea nada y no despilfarra nada, y estamos cada vez peor, la ecuación es sencilla. Digo, te tomaron de boludo. Acá hay un negocio de fondo y no tiene que ver con... A mí me hubiera gustado que el gobierno de Macri hubiera sido mucho más moderado, realmente. Digo, yo no quiero que le vaya mal a la Argentina. No estamos deseando eso. Pero lo cierto es que a cada cosa que vemos, cada cosa que levantamos, cada baldosa que se levanta, hay un ataque al bolsillo y al entusiasmo y de la... De cada uno de nosotros, ¿sí? Porque lo único que consiguen es hacernos bajar la cabeza, ¿no? Si no, ¿cómo van a hacer pasar esa reforma laboral? Camila Sánchez nos manda un Twitter y dice, ¿te acordás que Clarín compró Nextel? y que el primo de Macri le vende los celus a 2 lucas, ¿sí? Sí, sí. Se ve que el primo de Macri tenía el negocio de estos celulares baratos. Todo tiene que ver con todo. El gobierno, dice, y ahí linkea la nota, dice, el gobierno negocia un acuerdo con las telefónicas para acceder a los datos de los usuarios móviles. Que está en relación a esta idea, ¿no?, que viene llevando adelante el gobierno de Macri, que tiene que ver con cómo utiliza las redes sociales para poder, digamos, de alguna manera variar el entusiasmo o no de sus medidas, tratar de poder condicionar o no a la población, ¿no? Y de manera directa, ¿no? Mirá, eso es lo que es más preocupante. Vos que sos, sabes del tema. Sí, acaba de producirse un arrepentimiento. Uno de los iniciadores de estas campañas allá por el 2012, un tal Morán, que trabajaba con el diputado Amadeo. Nosotros habíamos hecho una campaña, 8N, yo no voy, a partir de ahí nos conocemos con los compañeros de Amartya. Claro. Después vino el Fase Popular a raíz de esta movida. Una campaña donde nosotros habíamos hecho, a través de las redes, una campaña en contra de los cacerolazos de aquel entonces. Y fuimos atacados por un ejército de trolls, como se llama, es decir, de gente paga para hacer daño en las redes. Después de una discusión que tuvimos al aire con el diputado Amadeo. Ahora esto, por supuesto, siempre se negó, pero esto ha sido puesto en blanco sobre negro, ¿no? Ahí se ve que algún chequecito que no le llegó a alguno y se le rompió la armonía y están denunciando. El arrepentido este está denunciando cómo son las operaciones, o sea, te toman de estúpido a través de las redes. Ponían carteles de que era una dictadura, la dictadura acá, o difunden mentiras, ¿no? Ellos tienen ningún empacho en difundir mentiras. Nosotros siempre estamos, no, che, hay que chequear la fuente, que es lo correcto, por supuesto, y a veces caemos en esa ingenuidad, ¿no? Pero ellos, de creer que ellos son iguales, no son iguales. Ellos mienten descaradamente todo el tiempo, de manera continua, y por goteo lo van haciendo y haciendo y haciendo. Eso a veces pasa también en los entornos familiares, ¿no? Cuando se habla de determinada persona y dice, dale, dale, dale, ¿no? Ese goteo permanente tal que va formando como un sentido común en la opinión, en este caso la opinión pública, que hace que mucha gente, a pesar de no tener luz, que le viene un tarifazo del 2000% en Caballito, por ejemplo, digan, y claro, se robaron todo el gobierno anterior, pero pedazo de estúpido, te están aplicando un 2000% de tarifazo, te cortan la luz, no te la arreglan, te dejan a oscuras, no tenés para prender el aire, y si tuvieras no lo podés pagar, y resulta que son los otros que te cobraban 60 pesos por mes de luz los que robaban. ¡Despertate! Bueno, hablando, estamos mezclando todos los temas y me parece genial, porque todo tiene que ver con todo. Se acaba de descubrir que el arma, esa que tenía Amalio, se llama, ¿no? Sí. El de Hinchadas Unidas, sí. Que parecía que el arma, la pericia había dicho, sí, que había usado en el Unicenter y habían matado ecuatorianos, estaban dentro del negocio, bla, bla, bla. Bueno, se hizo una nueva pericia y no. No. ¿Vos sabías eso? Bueno. Lo acabo de leer. Pero es que ya uno ya no tiene ni tiempo. Sí, tiempo, claro. O sea, hay que estar muy atentos y hay que tratar de no comerse los vueltos, porque sí. La verdad que es uno atrás del otro. Pero vamos a lo concreto, a lo que el hombre de a pie va al supermercado, se para delante de la góndola, ahí no hay interferencias, no hay medios ni K, ni anti-K, ni M, ni anti-M. Uno se para adelante de la góndola y dice, a ver, ¿cuánto está el aceite? Bueno, los propietarios del aceite, los dueños del aceite, lo quieren llevar a un 30%. De aumento. Entonces, yo recuerdo un en el frente, adelante de casa, tengo un tipo que, bueno, tengo, estaba, desapareció. Yo cuando los vecinos preguntaron, che, ¿qué pasó con el que vendía embutidos, viste, jamón, queso, hacía distribuidor? Desapareció, le digo, Macri. Pero, y él me contaba que él también quería vender aceite. ¿Sabes lo que hacen las empresas de aceite? ¿Qué hacen? Lo compran íntegramente. La producción de aceite es comprada por los supermercados. Entonces, eso se acopia y después negocian el precio. No me digas. Digamos, ahí está la lógica. Entonces, ¿qué hizo este gobierno que piensa en la pobreza cero? Dijo, bueno, van a aumentar, bueno, aumenten, pero che, entre un 6 y un 4% mensual. Con lo cual, vamos a llegar a fin de año con un 33% de aumento, más o menos. O sea que la noticia de que el aceite va a aumentar, sí, va a seguir aumentando. Y eso va a aumentar en los precios de costo. Va a aumentar. Si usted compraba. Ayer fui a comprar un pollo con papa frita. 4 mesas había. Vacaciones de invierno. en Corrientes, en el Abasto estoy hablando, no estoy hablando en la esquina de mi casa. Eso tiene que ver con la situación que están construyendo. Pero a no desanimarse, porque en definitiva todas estas cosas tienen que ver, tienen que servir para poder discutir con el vecino, hablar amablemente, llegar a conclusiones, porque como decía Alberto Pianelli hoy cuando lo teníamos al aire, estos tipos ganaron por chiquitísimo margen, y que ese margen que consiguieron fue gracias a que dijeron que había cosas que iban a mantener. Bueno, ante la gran defraudación que están cometiendo contra sus propios votantes, ¿sí? Muchos de nuestros oyentes que fueron votantes de Macri, lo podemos ver por los mensajes que no pasamos todo lo que nos mandan, pero que sí los hay, tenemos que dar un debate profundo de lo que se viene, porque lo que se viene no necesariamente va a ser más gobierno nacional y popular, puede ser Massa, puede ser otros candidatos que también están haciendo su jugarreta, aunque no los veamos por televisión. No nos queda otra. Más que un medio, un cuartito. Y ahora sí, Juan Carlos Romero López con su columna de todos los miércoles. Gracias, Julián. Vamos a hablar de dos temas que parecen inconexos y vamos a tratar de conectarlos o tratar de hacer entender si la teoría es correcta, cómo están conectados. Tres temas. La corporación Cambiemos, por un lado, la Tercera Guerra Mundial en marcha, por otro, y la detención de Milagros Sala, por otro. Ajá. Parecerían inconexos, sí. ¿No? En el mundo se está desarrollando, tal como lo dice el Papa Francisco reiteradamente y algunos analistas internacionales, una guerra de baja intensidad. Por supuesto, al que le toca no considera que es de baja intensidad, sino basta mirar Siria. Esencialmente en Alepo, en Homs, son dos ciudades sirias que han sido destruidas por los bombardeos masivos. Ahí se está peleando contra fuerzas terroristas que está probadamente demostrado que están financiadas y apoyadas logísticamente por Arabia Saudita, socio estratégico de los Estados Unidos, por Turquía, en contra del régimen sirio, que es un régimen, si bien de mayoría islámica, Siria es un país que tiene una fuerza política que podríamos asimilar a algo así como un nacionalismo árabe, una especie de peronismo árabe, vamos a decirlo, de algún modo. Sí. O sea, un gobierno nacional. No soy sirio, no me corresponde hablar bien o mal de ese gobierno. Julián me parece que está más cerca de eso. Y tengo familia. Esa guerra involucra cerca de 100 nacionalidades. Hay cerca de 100 nacionalidades de combatientes en Siria. Si eso no es una guerra mundial, ¿qué es una guerra mundial? ¿Qué se pelea en Siria? En Siria y en Medio Oriente en general se pelea la hegemonía de los Estados Unidos frente a la emergencia de China y de Rusia. Uh-huh. Es decir, de alguna manera, ese tapón de Medio Oriente entre, justamente, Medio Oriente, entre lo que sería Europa, el Mediterráneo, África y el Extremo Oriente, se disputa ahí. Y se disputa también en terrenos, en otros terrenos que no son esencialmente bélicos, que son más bien económicos. La salida de Inglaterra, como hablamos la semana pasada, tiene que ver con esto, con posicionarse como centro financiero de la nueva moneda emergente que es el yuan y no el dólar. ¿Qué hay detrás de esta guerra? Las grandes corporaciones, las gigantescas corporaciones, cada vez con gente más rica, pero menos. Es decir, como dijimos también la semana pasada, cuando hablamos de plutocracia, 68 familias que tienen la mitad de la riqueza mundial. Las corporaciones están ganando cada vez más dinero, cada vez más dinero, cada vez más dinero. son cada vez más grandes, se fagocitan entre sí. Basta ver la cantidad de empresas que compra Google, yo te diría por semana. Sí, Google sí. Es más grande que General Motors. Increíble. O sea, vale más que General Motors y es probable que no tenga prácticamente activos que no sean virtuales. O sea, podría alquilar todas sus oficinas, podría alquilar sus computadoras y no tener un solo activo, es decir, no tiene auto, no tiene stock. Es una empresa totalmente virtual y va hacia el mundo de las finanzas. Dentro de poco, los grandes, cuando se produzca la finalización de la globalización tecnofinanciera, es probable que el banco más grande del mundo sea el propio Google, que saque su propia moneda y que tenga... Sí, de hecho ya hay monedas virtuales, las transacciones financieras están intermediadas por estos grandes operadores financieros que son, por un lado, eBay, que lógicamente es un portal de intermedio. Hoy hablamos de las ventas puerta a puerta, bueno, factura cientos de millones de dólares diarios, eBay, por ejemplo, y el entramado de accionistas de Google, de eBay, de Mercado Libre mismo. Mercado Libre vale varios miles de millones. Perdóname, ¿nuestro ministro de Educación no es accionista de Google? Sí. ¿Tenía acciones? Sí. Pero bueno, digamos que cualquiera puede ser accionista de Google, porque cualquiera puede ir y comprar, que tenga el dinero, ¿no? Claro. Puede ir y comprar una acción de Google, llegado el caso. Después vamos a dar la cotización para el oyente interesado. Pero, por supuesto que eso del capitalismo popular, como habló Margaret Thatcher o como hablaron los neoliberales en su momento, es nada más que una burda mentira, ¿no? Bill Gates tiene nada más que el 19% de su compañía y eso le representa unos 80.000 millones de dólares de fortuna personal, claro. Con el 19%. Imagínate, hay otros que tienen más que él, claro. ¿No? A través de, como hablamos siempre también, del entramado de sociedades. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué le falta a estas corporaciones? Que es a lo único que todavía no han accedido, porque hay precisamente gobiernos a lo largo del mundo y pueblos dispuestos a resistir, como el pueblo sirio, como el gobierno sirio, y otros pueblos que están dispuestos a resistir al saqueo de los recursos naturales. En definitiva, en Siria se está jugando por el petróleo de Medio Oriente, por el petróleo de la región. ¿Cuál es uno de los materiales después del petróleo, uno de los elementos económicos más importantes en este momento? Hay tres, ¿no? Hay tres. El petróleo, por un lado, por supuesto, por el tema energético. Y hablando de energía, el litio. El litio con el que se hacen las baterías, que es una especie de sal, ¿no? Con el que se hacen las baterías de los celulares, de las computadoras. Cualquiera que vaya en el subte, cualquiera que vaya en el tren, va a ver que todo el mundo anda con un celular en la mano, prácticamente, o con una tablet, o con una notebook, o va a zombar y están... Bueno, cada vez más, la presencia de los celulares, de los dispositivos móviles, requiere de baterías de mayor consumo y mayor necesidad de hacerse ese litio. ¿Dónde está el litio? ¿Dónde? Está en varias partes del mundo, pero uno de los yacimientos más importantes de litio del mundo está en nuestra frontera entre Chile, Bolivia y Jujuy. Exactamente. ¿Qué intenta hacer Estados Unidos en la Argentina? Poner una base militar. ¿Dónde? ¿Dónde? En Jujuy. ¿Para qué? ¿Para qué? Para combatir el terrorismo. No. En Jujuy. Para juntar litio, me parece. Me parece que para hacer hacer el cuidado de las empresas que vengan a instalarse a llevarse nuestro litio, que una vez que se lo lleven, olvídate. Por supuesto, hay muchos proyectos para fabricar baterías de litio acá y que el litio salga convertido en batería, sino que salga convertido en... Claro. En una bolsa llena de litio. Juan Carlos Junio, que es exdiputado nacional del Partido Solidario, es parte de esa propuesta del Congreso de que haya como una YPF del litio. Una YPF del litio. Bueno, eso es parte de la disputa, ¿no? Eso es parte de la disputa. ¿Quién se puede oponer en Jujuy a ese tipo de cosas? Las organizaciones sociales. Ajá. ¿Quién es la referente social más importante de Jujuy? Milagro Salas. Bien. Cada día a Milagro Salas le están inventando una causa. Cada día le están inventando algo. Está detenida ilegalmente. Y la verdadera razón es porque se está disputando también en la Argentina la Tercera Guerra Mundial, que todavía acá, afortunadamente, no empezó. ¿Qué va a faltar? Algún atentado que se invente, ¿no? Para justificar la intervención. Hoy leemos en Hispan TV que tropas de Colombia y de los Estados Unidos van a entrenar a militares argentinos. ¿En qué lo van a entrenar? ¿En capturar líderes sociales? La detención de Milagro Sala es inadmisible. Es un atropello a todos los derechos constitucionales, no solo porque es una dirigente política y social, sino por lo que representa frente a este saqueo que están intentando las grandes corporaciones. Lo último que les queda son los recursos naturales. Y la detención de Milagro Sala tiene que ver con esto. Diana de Boedo, yo voy a reiterar un mensaje que fue emitido en Mañana Nacional en esta semana. La base de datos de ANSES, como ahora la telefónica, no son a efectos políticos. Debemos ser más astutos, menos bobos, y debemos saber que van a ser utilizados finalmente en las altas esferas de la inteligencia irregular, anticonstitucional, hacia cualquier militante, aportante, etcétera, y que será una base muy peligrosa de la cual hay que impedir por medios judiciales para el uso de los derechos civiles de ejercer libertad de opinión. Hola, habla Pablo de Maipú. Bueno, mientras nuestra querida presidenta piensa en la geopolítica y se preocupa por los lobos sueltos, el mamarto Mauricio piensa en su imagen y se preocupa por los boludos sueltos. Es más importante para lo que haga, es decir, que lo que haga Tinelli en su programa, que el ISIS. Y que seguro que este entiende el ISIS que es como un mercado de artículos para la construcción. Igual le viene al dedillo, porque se van a reunir para hablar del AFA, más de que el problemita es eso. Sí, buenos días, querido San Martiano. Impresiona, ¿no?, escuchar a algunos colonizados que todavía siguen creyendo que lo hacemos todo por plata, que somos recorruptos, que no saben realmente que amamos lo que hacemos, que amamos la militancia, que queremos al peronismo y queremos que Cristina vuelva. No pueden concebir de que nos unamos y paguemos un colectivo para ir a una concentración. Los mismos que militamos nos pagamos, a veces con la ayuda de la intendencia, el propio colectivo. No lo pueden creer, que no somos corruptos, como ellos, son tan, pero tan corruptos. Buen día, queridos chicos de Amartya, habla Mora. En el programa del Gato esta semana escuché a un diputado provincial del PRO, de apellido Mancini, que decía que faltaban hospitales. Y yo le quiero avisar que en La Matanza la gestión K dejó 4 hospitales nuevos que están esperando que se le asignen recursos humanos y materiales para que empiecen a funcionar. Y que no se quejen de que los hospitales públicos de la ciudad se llenan, porque ellos, que están a cargo de la gestión de la provincia y de la ciudad, no están asignando los recursos necesarios para los hospitales públicos. Bueno, les mando un abrazo grande y gracias por estar ahí. Y buen día, Jorge Milano habla. Mire, rapidito, porque me quedé mal, no mal, asombrado. Ayer hice un zapping rapidito y justo los impresentables de TN estaban mostrando la gente sin luz en Caballito. Escuchen bien, una chica dijo, le hice caso al presidente, ahorré gas y me compré una estufa eléctrica. Yo sé que el gobierno anterior se robó todo y que estamos pagando la fiesta y que nos regalaban todo porque ellos se chorearon todo. Yo la verdad no lo podía creer. ¿Qué le podemos decir a esta mujer? Veintisiete, estos eran los mensajes al 4524-7816. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por tan lindos mensajes. Acá mandan un mensaje, a ver si lo puedo encontrar bien. Acá, Carlos Gali dice, Alejandro Olina abandona el programa por maltrato de la radio, Radio del Plata. A la pelotita. Ya hagámoslo en lugar a las 12 de la noche. ¿A quién? A Dolina. No, va a conseguir radio, va a conseguir. Pero parece que Dolina se va de Radio de Plata. Qué raro, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Me llega también ese mensaje. Julián, ahí hay un oyente que dice que le pidamos plata a Florencia Kirchner. Sí. ¿Por qué no damos el teléfono al aire de este muchacho? Así los oyentes también lo... 15-5. No, saludan. No, está muy bien, no. Está muy bien. Que siga así. Eso. Que siga así. Que consiga el teléfono de Flor Kai y le pase nuestra cuenta, claro, bancaria. Eso digo. Ya está, que siga con eso. Más mensajes en Twitter. Dice Lambaré Paraguas, un amigo de la casa, dice arroba revista Martia. Gracias a Martia y varios programas de La Rebelde, iba incluido seguramente Delía y la gente de Bernal. Hoy el municipio de Lanús está limpiando las calles y arreglando la lumínica. Se ve que hicimos una presión. ¿Podemos presionar nosotros al intendente de Lanús? Se ríe Mabel de atrás del vidrio. Otro socio de Macri, ¿no? ¿Cómo? Otro socio de Macri, ¿no? Parece que sí, parece que se pusieron a limpiar Grindete y si no hace algo le van a pegar un fletazo. Romualdo Moros, hacía rato que no leía un tuit de Romualdo Moros, dice, revista Martia aportando sobre el litio es una vez más ninguneada Catamarca, porque la mayor reserva está en esa provincia, hay mineras ya. Sí, por supuesto, Catamarca, la cuenca del litio también está Catamarca. Revista Martia, más allá de la ubicación geográfica del litio, recordemos, es una extracción minera, por lo cual no pagan retenciones hoy, por supuesto. Además, ya no tienen retenciones, ¿no? Le está habilitando el negocio. Me parece interesante cómo desnudar el proceso por el cual ellos van generando sus propios negocios, ¿no? La semana que viene vamos a hablar entonces de Catamarca, vamos a investigar un poco el tema Catamarca y hablar de la minería en general y de Catamarca en particular, para la oyente. Gracias por recordarnos eso. Tinelli ya está en Casa de Gobierno. En este momento se está juntando con Marcelo Tinelli. Alguno de nuestros oyentes vía teléfono lo decía. Seguramente la discusión es por el tema de la AFA. Pero bueno, un punto interesante. Esperemos que no sea más de la sonza que nos tienen acostumbrado este tipo de reuniones que en definitiva no pasan nada. Pero bueno, es importante poner este punto aquí, porque si no es por Tinelli, pareciera que cuando atacan a un referente del ala opositora a este gobierno, simplemente es una victimización. Y lo que Tinelli de alguna manera nos permitió es poder visibilizar este tipo de ataques que son muy comunes por parte de este gobierno, que como no tiene militancia, la única posibilidad que tiene es la de atacar de esta manera. Vamos a una pausa y ya venimos con más. No nos queda otra. No nos queda otra. Hacer es la mejor manera de decir. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, 7.0. Conducción, Luis Delía. Luis Delía, conducción. Cuando Macri habla de corrupción, todos nos empezamos a cagar de la risa inmediatamente. Cartelizaron la obra pública desde la dictadura para acá y son los principales beneficiarios de haber esquilmado al Estado argentino en distintos momentos de la historia, ¿no? Todos los días a las 7.0 de la mañana, el grito sagrado del proyecto nacional. 7.0. Un piquete a la restauración conservadora. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo. Para el pueblo, liberación. Los viernes de 14 a 17 por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Liberación. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM 740. Que no se apaguen nuestras voces. Hacé tu aporte para que Radio Rebelde siga al aire. Número de cuenta corriente 50-132-1. 50-132-1. Del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 4001. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. Pasos de sol a la ola del sol, ella está en cualquier estación, esperando una fatalidad, un llamado del cielo. Siento el mareo de baja presión, por lo menos le queda ese poco de humor. ¿Para qué? Si no pasa buscando y perdiendo certezas. Solo cuando se va, solo cuando no está en ese humor, le hace bien meterse en su laberinto carrusel. Oh, le hace bien. Nada está aquí, ni mejor ni peor, solamente sus ojos cambian de color. A una hora del día se tiñen de un ámbar violeta. Nadie lo sabe ni nadie la vio. Ahora tiene un gran cuerno bajo el corazón y se escapa de todos los hombres que quieren tenerla. Solo cuando se va, solo cuando no está en su amor, le hace bien meterse en su laberinto carrusel. Oh, le hace bien. Oh. 12:36, esto era Ámbar Violeta del maestro Fito Páez. Gran tema dedicado a usted, sabe, yo sé quién, a quién se lo estoy dedicando especialmente. ¿A quién? A mi mujer, que es gran fanática de Fito, y este tema, Ámbar Violeta, un clásico para los paenses, podemos decirlo. La presidenta, la expresidenta, pero igual se dice presidenta, mandato cumplido, Cristina Fernández de Kirchner, volvió a salir a remeter a la cancha, ¿no? Como quien no quiere la cosa, con unos nuevos tweets, ¿sí? que pudimos ver ayer. Por ahí nuestros oyentes que por ahí no tienen acceso al Twitter, y que si bien generó una buena movida Cristina a través de eso, por ahí nos enteraron, ¿no? Pudimos ver ayer cómo Cristina, a raíz de esta posibilidad de poder reabrirse la causa que había sido cerrada, porque no había ningún indicio de delito con respecto a esta idea de que Cristina sería responsable, al igual que el canciller Timerman, de negociados con Irán, ¿no? Sí. Sí. Y pudimos ver, vos tenés los tuits ahí de la presi, que están buenos para poder leerlos. La presidenta hizo, ¿por qué es la presidenta? Hizo, porque nadie asume, eso es un problema que le pasa a muchos, nadie asume, ni siquiera los anti-K asume que su presidente actual es Macri. ¿Qué decía Cristina? Bueno, mira, por ejemplo, Cristina Kirchner, Stolbizer tergiversa y falsea maliciosamente el contenido de la misma, ¿no? Es uno de los tweets de la presidenta, y entre otras cosas, la presidenta... Ayer mandó también, como 12 tweets, mandó 12, 14, porque medio como que le agarra así un ataque y empieza, y arranca. Sí, sí, sí, sí. Y arranca. Sí. Y que en realidad tiene que ver con esto que parecería la nueva embestida, ¿no? Así, así les gusta llamar a ese tipo de medios, que tiene que ver con que la DAIA se presentará como querellante en el expediente, ¿sí? ¿Sí? Aunque Rafecas, como ya decíamos, y la Cámara, no solo Rafecas, sino que la Cámara Federal consideraron que no hay delito, ¿sí? Recordemos que Rafecas es el juez en la causa Chicone contra Vudú, ¿sí? Que Vudú lo hizo saltar por los aires a Rafecas porque lo mandó, sí, al frente. O sea que no tendría por qué tener una animosidad con Cristina, ¿sí? Si bien Rafecas fue contundente con respecto a esto. Recordemos que se acusaba de que había negocios a través del petróleo, el tema de las tarjetas. Todas fueron cosas que se fueron cayendo. La misma La Nación saca notas días, horas antes del suicidio, perdón, eso es una apreciación mía, pero ante el fallecimiento de Nisman, digamos, acorralándolo, diciendo, bueno, no tiene muchas pruebas para esta denuncia. Recordemos que se iba a presentar en la Cámara de Diputados, muy presionado por la actual miembro de la Oficina Anticorrupción y Patricia Bullrich. Sí, sí. ¿Tenés ahí los tuits? Porque fueron empezando sin creyendo. Sí, la presidenta, una de las cosas que sobre lo que más hincapié hizo, al margen del tema Nisman, es sobre la ley de datos personales, donde, por ejemplo, dice, el gobierno dice que quiere los datos de tu vida para mejorar, tanto dice como mejorar, entre comillas, su política de comunicación. Personalmente creo que lo que deberían hacer es mejorar sus políticas, para que a vos te vaya mejor en tu vida, pero es una opinión más. He leído muchas declaraciones calificando dicho convenio de una clara violación a la ley de protección de datos personales, que es la ley 25.326. En otro tuit, dice la presidenta, y al artículo 43 de la Constitución Nacional, y tienen razón. Además afirman que va a ser utilizada para campaña a favor del gobierno. Sinceramente no creo que sea solo para suplir a través del marketing tecnológico la falta de políticas. Y acá vamos de nuevo, esta es mi opinión personal también, Julián, a lo que hablábamos recién en la columna acerca de la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial también se da en los ambientes cibernéticos. Y el dominio de los datos personales, saber a dónde vas, qué compras, cuándo, cómo, todo eso también es parte de la inteligencia que hace a un país. Y ahí, C5N, parece que el Papa está escuchando mi columna de Radio Rebelde, porque Francisco, el mundo está en guerra. Y lo dijo en el Congreso Mundial de la Juventud en Polonia. Y ahora hay hashtag... argentino, primero en Argentina y cuarto a nivel mundial y subiendo, pray for Argentina, recen por Argentina. Muchos alegan que es una amenaza del ISIS, pero me parece que viene por el lado del Papa. Y sí, sí, sí, el Papa siempre pide que recen por él, sabe con quién se está metiendo. Está bueno lo que decís, porque tiene que ver con los tuits de hoy. Yo hablaba de los tuits de ayer. En este momento está tuiteando, o sea, se nos cruzó la presi, pero lo que hablaba era, tenía que ver con lo que tiene con el informe de la DAIA, porque lo que los acusaba a este gobierno es decir, tienen un plan para volver a posicionar, ¿no? Esto es lo que planteaba la editorial de La Nación, tienen un plan para volver a posicionar la denuncia del ex fiscal Nisman. Entonces ya se preguntaba, ¿un plan para la inflación de los... ¿Tienen un plan, sí, para solucionar el fenomenal desbarajuste que armaron con las tarifas de servicios? Eso es lo que pregunta la presidenta. ¿Tienen un plan para parar la inflación de los precios, en especial alimentos y la caída de consumo? Cristina vuelve a preguntar en otro tuit, ¿un plan para mejorar el poder adquisitivo de los salarios y jubilaciones? ¿Tienen un plan para detener la ola de despidos, suspensiones, precarización y destrucción de puestos de trabajo? ¿Tienen un plan para ayudar a las economías regionales y que además dejen de entrar, entre otras cosas, peras, manzanas o cerdos del exterior? ¿Un plan para ayudar a la producción nacional y evitar el ingreso a mansalva de artículos de consumo que producimos en el país? ¿Tienen un plan para que no sigan cerrando restaurantes, tiendas y comercios en general? ¿Tienen un plan para al menos encontrar aceite o manteca en las góndolas de los supermercados? Dice, mejor no sigo, porque la lista de cosas que hoy en nuestro país necesitan un plan son demasiadas. Simple, esto quería remarcar. Digo, y con los nuevos tuits de Cristina hoy, hablando de lo que se viene, ¿no? Digamos, a Cristina van a tratar también de poder meter la presa, porque sería de alguna manera poder obturar una posibilidad de ese tipo de referencialidad en la política. Recordemos que hay un actor silencioso, por cierto, pero que sus tentáculos están jugando todo el tiempo y tiene que ver con el señor Massa, ¿sí? Con lo que tiene que ver con el Frente Renovador, que... El plan B de las corporaciones. Exactamente, no hay que olvidar eso, ¿no? Es el plan B. Eso no hay que olvidar. Hablando del plan B y del plan A, porque también tienen un plan A. Otra de las... Y esto lo hablábamos como una de las preguntas que hacía Matías al finalizar la entrevista con Beto Pianelli, y tenía que ver con esta nueva intentona por parte de las editoriales del diario La Nación de producir una reforma laboral, una nueva reforma laboral. Recordemos sí. que nuestro país, no sé si recordarán, digo, cómo la historia se repite, ¿no? Sí. Carlitos Marx creo que decía, la primera, la historia se repite como una farsa, ¿no? Y yo porque recuerdo el gobierno de la Rúa como la reforma laboral, la Banelco, ¿no? Fue la única manera de poder hacerlo pasar. Veremos cómo lo harán esta vez. El actual presidente del bloque, del Frente para la Victoria, sí. el doctor Recalde, uh-huh. en su momento hizo una denuncia contra las empresas de vales por una reforma laboral que se quería implementar donde le daban varios millones de pesos. A eso que se robaron todo, como decían, ¿no? Uno de ellos fue Recalde y su hijo que se opusieron pese a ser tentados con varios millones de pesos. De dólares, creo, ¿no? De pesos, de dólares, para implementar una reforma laboral que quizás era más liviana que la que pretende implementar ahora la corporación Cambiemos. Yo quería sacar un textual de esta nota que, la verdad, no sé, para los que pasamos por Córdoba y Junín, la Facultad de Económica, vos también, Juli, creo que es un insulto prácticamente a lo que es todo lo que... La economía doméstica y hasta también macroeconómica. Puedo sacar un textual. Abro comillas. La oferta de mano de obra es relativamente insensible al nivel salarial. O sea, si yo voy a negociar una paritaria con el 5% de desocupación, es lo mismo que si voy a negociar una paritaria con el 30% de desocupación. Según lo que dice La Nación. La Nación, Bartolomé Mitre. Porque no está firmado, o sea, entendemos que es la editorial de La Nación. Sí. Mientras que cualquier incremento de impuestos y cargas sobre el trabajo reduce la demanda de empleo y afecta el salario de bolsillo. No. No. O sea, cuando uno tiene un empleado, le retiene del sueldo, y eso tiene que depositarlo el empleador. Pero que lo deposite el empleador no significa que no se lo haya descontado al empleado. Claro. Y básicamente estamos hablando del trabajo negro. El trabajo negro y la precarización laboral. Sigo. Debe entenderse además que es indistinto que las cargas las pague el trabajador mediante deducciones de su sueldo y que las pague formalmente el empleador. No, sí, terrible. O sea, el silencio. Sí, tenés que tener, o sea, el empleador tenés que tener en negro independientemente de que le hagas las retenciones, que la retengas a él, que las pagues vos, que o todos sabemos, digamos, que de un sueldo más o menos se le retiene el 20% al trabajador y alrededor de un 30-40%, según qué concepto se le paguen, es lo que contribuye el empleador. Él está poniendo todo en la misma bolsa, dice que lo que deduce o de... reduce, mejor dicho, el nivel de salarios real, ¿no? Estamos hablando del nivel uh-huh. salarial, no es la desocupación, sino que son las cargas sociales, las cargas de familia. Básicamente, teniendo la idea de la concepción de Macri, que el salario es un gasto, que más adelante lo dice. A ver... Ya te lo busco. Si no, yo te digo lo para repasar un poco que esta columna de esta editorial de La Nación, digamos, cuáles eran los puntos, digamos, centrales de esta editorial y tienen que ver con modificar el esquema de indemnizaciones por despido para que sea cofinanciado entre empresas y trabajadores, ¿sí? El tema de que vos pagues tu propia indemnización, flexibilizar las relaciones laborales, o sea, facilitar las desvinculaciones minimizando sus costos. ¿Sí? Poder echar fácilmente, establecer menores cargas fiscales y nuevas formas de contratación más baratas. Eso es básicamente lo que hacen con el empleo de la construcción. la construcción, en la época de la flexibilización laboral, claro, se hace un aporte todos los meses a una caja, de la cual, digamos, cuando el trabajador, el patrón le dice chau, gracias por todo, saludos a la familia, el trabajador tiene ahí un fondo de desempleo que... Se lo paga él mismo. Lógicamente, como todo bien escaso, se acaba. ¿Te sacamos el textual, puede ser? Déjame terminar con los puntos. Dice, limitar la intervención del Ministerio de Trabajo en las negociaciones salariales, o sea, más reducción de derechos, y establecer paritarias por empresas. No sé, en este caso, igual que reducción de derechos, porque si limitas la intervención del Ministerio... Por ahí te conviene hoy. Claro, pero si el Ministerio es patronal, te conviene. Pero claro, volvemos a lo mismo. Obviamente que en toda negociación, cuando una persona negocia, o con una empresa negocia, en superioridad de condiciones con otra persona, desde ya que tiene mayor poder de negociación. El Estado viene acá a equipar. Convengamos, partamos de la base que una relación laboral es una relación desigual, desde el primer minuto, ¿no? Totalmente. Porque uno decide y el otro trabaja. Sí. Lo que hace el Estado, lo que debería hacer el Estado es venir a... equilibrar esa desigualdad. Igualmente hay muchas críticas también de las leyes laborales anteriores, digamos, que promovían cuando se llega a un nivel de empleo y a una capacidad, promueven que el trabajador, digamos, pierda la fuente laboral, que eso, digamos, también está en discusión. No es que, volvemos a lo mismo, el gobierno anterior tenía todo bien. No, hay cosas que hacer. Esto no sé. Esto no va en ese sentido. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. ¿Cuánto le pongo, maestro? Llenalo. Y de premium, ¿eh? Epa, ¿te sacaste la grande? No, es domingo. Y saqué mi Cabal Débito Credit Cop. ¡Ah, claro! Todos los domingos con tu tarjeta Cabal Débito de Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en todas las estaciones de servicio del país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio. Porque estamos para darte una mano. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo promoción válida los días domingos del 1 de mayo al 31 de agosto de 2016. Consulte descuento aplicable, tope máximo de renta y demás bases y condiciones en www.bancocreditcop.com. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Cucarachas, ratas, tenés insectos, moscas, hormigas, tenés que llamar al Búho Fumigaciones. Sí, esto es búhofumigaciones@gmail.com, búhofumigaciones@gmail.com, al 1554611312, 1554611312, búhofumigaciones@gmail.com. Para cualquier tipo de este problema, llamás de parte de Amartya y tenés un 10% de descuento. ¿Me dejas pasar un chivito cultural? Sí, dale, muy páselo. Muy cortito. Se va a lanzar el libro de Sergio Walter Amigorena, que se llama La mejor noche de mi vida. Es un libro que cuenta el amor que se forma entre dos jóvenes adolescentes, 14 y 15 años, de cómo ese amor se rompe de la manera más cruel cuando un grupo de tareas los levanta a plena luz del día en una plaza y los secuestran. Ya vamos a dar más información. ¿Cuándo es la presentación del libro? Bueno, estamos viendo ahí en nuestras oficinas de Plaza Popular y de Azucena Villaflor, en Plaza de Mayo. En Plaza de Mayo. Sí. Prontito vamos a dar al aire esta información y vamos a invitar a los compañeros de Amartya a que la cubran. Y ahora sí, vamos a escuchar este breve segmento de Mordisquito. No nos queda otra. Hacer es la mejor manera de decir. Bueno, mira, lo digo de una vez. Yo no lo inventé, pero te lo digo de una vez, así terminamos con esta pulseada de buena voluntad que estoy llevando a cabo en un afán mío de librarte un poco de tanto macaneo. La verdad, yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón, la milagrosa.

12:57 y ya nos estamos yendo de este programa que pasó rápidamente, con mucha noticia, mucha data, bien mordisquito, qué actual mordisquito. Qué grande, DJ Polo, es tulsticia, qué linda palabra. Ya lo conocía Néstor y a Cristina, por lo visto. Viste, ¿no? Tiene una gran visión. Ya está la gente de AN Nacional y Popular, el señor Néstor Vicente, preparado para salir a la cancha. ¿Qué me queda por saludar? ¿Mensajes? Ah, hay un mensaje. ¿Dónde está acá? Hay mensajes. Manda Guido de Boedo. No sé si lo conoces a Guido de Boedo. Ah, está boludeando. No, dice que está escuchando el programa. Y mirá lo que pone. Qué grande, ¿eh? Dice... ya sabemos lo que pasa cuando las importaciones abarcan el 30, el 40% del mercado interno. Ya pasó y terminamos mal. Hay que mostrar a la gente de la manera más sencilla posible que una cosa es lo que se dice y otra es la que se hace. Tanto en lo laboral como en el tema de importaciones y economías regionales, energía, transporte, etc. Hay que comprar menos discurso y sentarse a ver lo que realmente se hace. Y no desde hoy, sino desde la gestión de Macri en Capital Federal. Muy bueno, me enganché con el programa hoy. Ahí dice Guido de Boedo. Cada vez más oyentes, ¿eh? Sí. Nicolás Soldo también, de la editorial, que va... Ya vamos a dar más datos. Ya también han llamado, sí. Nicolás Soldo también nos felicita por el programa. Ahí está. Hay más mensajes. Ya se nos acaba el programa. A ver... Sí, Felipe Tito Fascina también manda un saludo. Muy bueno, muy buen miércoles. Bueno, señores, se acabó el programa. Muchas gracias, Matías Esbora. Hoy estuviste adentro y afuera de la cancha, ¿eh? Hoy sí, el jugador de toda la cancha. Media máquina igual. Bien, lo extrañamos a Pablito. Seguramente le fue bien con el examen. Sí, no sea Drapi, a ver si... Nah, si no le va a ir mal. Le va a ir bien. Ese es un enfermo mental. Para decirlo, sé cómo estudió. Para decirlo leve, para decirlo suavecito. Mientras estaba estudiando, mandaba mensaje de lo que había que producir hoy. Le digo, ¿puedes ponerte a estudiar, por y para favor? Estar con nosotros, que otra cosa puede ser, Julián. Hasta el speech me puso de lo que tenía que decir cuando llamaba por teléfono. Juan Carlos Romero López, muchas gracias. Gracias a vos, Julián. Gracias, un placer. Mati. Como siempre, nos vemos el viernes a la 1:00 p.m. para arreglar eso que tenemos que arreglar con las páginas de internet. Muchas gracias, Mavi. Hoy hizo también oficio de madrina del programa. Sí, entró y salió todo el tiempo diciéndole lo que había que hacer. Sí, hoy no hubo ningún problema, como diría Alf. Muchas gracias a Bianchi ahí también. Se llama Nahuel Gupián. Para mí es una mala persona. Acá dicen que esta señora se está muy enojada porque no le pasaban los mensajes. Nos vamos. Esto ya se terminó. Esto es No Nos Queda Otra, el programa de la revista Martia. Nos vemos mañana. Mañana va a estar Santiago Mobradián, amigo del alma también mío. El mago. ¿Sí? El mago, como le decimos. Va a estar mañana con los chicos de la Oveja Negra. Y nosotros nos vemos recién el viernes. Así que hasta luego. Esto ha sido No Nos Queda Otra, el programa de la revista Amartya. ¡Yuhu! AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Noticias. Noticias. Noticias. Política. Macri habló con el capitán de la fragata Libertad.